¿Te has puesto a preguntar qué significa ser mayordomo? Cuando hablamos de este tema, viene a mi memoria una experiencia de niño. Era un grupo de muchachos los que nos reuníamos siempre en la iglesia y para todos lados, y la mayoría de nosotros éramos de escasos recursos. Así era nuestra vida. Había uno de los más grandes de edad, que también, al igual que nosotros, tenía muchas privaciones, pero un día nos sorprendió, nos invitó a pasar el domingo en una finca preciosa. Cuando llegamos, había alberca, habían árboles frutales, habían canchas de tenis, habían lugares de lujo, de esparcimiento y recreación. Y él entró con llaves, nos abrió, él nos permitía y nos autorizaba el acceso y el goce de todas las cosas. Y yo me asombraba cómo un muchacho que tenía escasos recursos ahora podía invitarnos a una finca tan preciosa. Al comienzo pensé que él era el dueño, pero después de algunas visitas, en una de esas visitas llegó un carro lujoso, bonito, y nuestro amigo se puso un tanto nervioso, nos pidió que le esperáramos, fue, recibió a la persona, habló con ella, estuvo un ratito con él, y después de que la persona se fue, regresó con nosotros, y entonces comprendí, el del carro era el dueño, y nuestro amigo era alguien a quien el dueño le había dado la responsabilidad de administrar ese bien, y podía gozar de algunos beneficios como el de invitar a sus amigos a pasar algunos momentos agradables allí. Me llamó mucho la atención porque siempre soñaba con tener más de pronto y nunca se dio, pero con él se dieron las cosas. Y ahora que hablamos de mayordomía viene a mi mente este episodio vivencial porque de eso se trata la mayordomía, que sin ser dignos Dios pone en nuestras manos grandes dones para que los disfrutemos y los administremos. Ahora, la pregunta es, si este amigo mío hubiera, haciendo uso de esos privilegios de tener llaves y moverse como dueño en ese lugar, hubiera vendido esa propiedad, seguramente el dueño hubiera buscado darle una retribución negativa por su deshonestidad. Aún así, Dios nos permite esa gran responsabilidad y nos otorga ese privilegio, a pesar de que nosotros hemos fallado como pecadores. Habla de un Dios que nos derrama su amor inmensurable y nos permite el privilegio de ser mayordomos. Acompáñenos en este repaso de la lección número 5, Mayordomos después del Edén. En un momento regresamos. Gracias por estar con nosotros. Dentro de nuestra mesa de diálogo, como es costumbre, pastores invitados que con la dirección del Espíritu Santo hacen grandes aportes, y hoy es un privilegio para mí poder presentar al pastor Job Alcázar. Él nos visita del distrito de Coyoacán. Pastor Job, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto para poder hablar acerca de algunos pensamientos de la mayordomía y qué es un mayordomo. Creo que va a ser una buena experiencia poder platicar de ello. Gracias, gracias, y ojalá que así sea. También, como todas las lecciones, y un gran privilegio tener al pastor Abraham Ramírez, pastor de casa. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Pues sí, aquí en la lección número 5, mayordomos después del Edén. ¿Qué es un mayordomo? ¿Cómo se debe de comportar un mayordomo? Debe ser leal a la confianza que se le ha dado, que se ha puesto sobre él. Y vamos a ver algunas características del mayordomo y cómo es que el mayordomo actual nosotros, ¿verdad? Ahora administramos cosas tangibles e intangibles. Vamos a ver qué es esto de lo tangible y de lo intangible. Y será muy interesante adentrarnos en esto. Muchas gracias por acompañarnos, Pastor Abraham. Quiero compartir con cada uno de ustedes el bosquejo para que puedan ser dirigidos y podamos todos estar enfocados en los mismos puntos. Nuestro bosquejo de 3 puntos. El primero, concepto de mayordomo. Segundo punto, mayordomía espiritual. Y tercer punto, aceptando la responsabilidad. La lección número 5, mayordomos después del Edén. Como Sabemos, no podemos iniciar con aportes de estos tópicos sin que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, y es por ello que quiero invitarles, por favor, a que inclinando su rostro pidamos la conducción del Espíritu Santo. Oremos. Bondadoso Dios, muchas gracias porque siempre estás alentando nuestras vidas a una buena relación contigo, Señor. Durante el repaso de esta lección necesitamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, y para que cada aporte sea conciso y sea de acuerdo a tu palabra, te rogamos por favor que tu Espíritu Santo nos dirija a cada uno de los que estamos en esta mesa de diálogo. Pero también, Señor, tu Espíritu Santo pueda dirigir el pensamiento de cada uno de nuestros seguidores, y entonces, al término de este repaso de la lección, podamos haber sido enriquecidos grandemente para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas, no porque tengamos mérito propio, sino porque lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Concepto de mayordomo. Quiero iniciar con el pastor Job para hablar acerca de cómo se identifica o cómo lograr construir ese concepto. Pastor Job. Bueno, de acuerdo a lo que está en la lección, el concepto de mayordomo usa una frase que tiene que ver con sobre la casa. Y eso significa que un mayordomo es aquel que administra asuntos domésticos y posesiones de su amo o de sus amos. Y esto significa también que un mayordomo tenía claro la confianza que el amo tenía para con él. Pero quiero resaltar en la principal característica de un mayordomo es que un mayordomo se identifica con su señor. Y eso tiene que ver con comunión, tiene que ver con cercanía. Para que un mayordomo sepa bien lo que tiene que administrar, que no le pertenece a él, y que todo lo que posee en su derredor le pertenece a su amo, debe tener una cercanía con su amo para saber cómo lo que él tiene, cómo lo que él recibe, qué es lo que espera el amo de él como administrador. Y por eso la importancia de entender que cuando un mayordomo acepta la responsabilidad de actuar en lugar de su señor, en lugar de su amo, es importante que el mayordomo tenga una comunión, una identificación con el amo. Y en ese sentido, de ahí podemos sacar todas las características que la lección habla acerca de cuáles son como mayordomo fiel o como mayordomo fiel. Pero es clave entender que debe tener una identidad el mayordomo con su amo para poder así tener claro que eso que tiene le pertenece al Señor, que eso que tiene lo debe administrar como el Señor se lo indicó, y eso tiene que ver con comunión. Y eso es clave porque muchas veces como seres humanos podemos tener entendimiento de que somos mayordomos, pero no tenemos entendimiento de comunión con el Señor. Y yo creo que tenemos que poner atención también en ello. Mencionaba dos cosas interesantes. El concepto de lo que está dentro de la casa, uh-huh. Porque según lo que yo logré ver dentro del Antiguo Testamento de manera especial, no solo se incluían propiedades, también se incluían personas, y en ocasiones hijos y esposa del dueño. Entonces es grande responsabilidad, ¿no? Y eso implica tener confianza plena en el amo, en ese mayordomo. En ese mayordomo. Ahora, mencionabas otro asunto, y Pastor Abraham quisiera que nos ampliara, el asunto de relación y cercanía. Porque en el Antiguo Testamento se presentan, también en el Nuevo Testamento, pero se hace énfasis en la lección en el Antiguo Testamento de un mayordomo infiel. Tenía relación y tenía cercanía, pero tiene una percepción errada de su dueño o de su amo. Sí, sí, pastor, por eso la importancia de lo que dijo el pastor Job. El mayordomo se identifica con su señor. Y esa identificación se da a través de una relación, y una relación de confianza, donde el dueño, el señor, deposita toda su confianza en el mayordomo, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor ve, se da cuenta que el mayordomo es una persona de confianza y que esa persona haría lo mismo que él en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Entonces yo aquí veo una relación de pensamiento y de acción. El mayordomo sabe lo que o cómo opina o los conceptos de su señor. Conoce su voluntad también y por eso hace lo que haría su señor en esa situación. Así que entonces el cargo de un mayordomo es un cargo de mucha responsabilidad, pero de mucha confianza también. En el Antiguo Testamento, en Génesis, por lo menos encontramos a dos buenos, muy buenos mayordomos. Me estoy refiriendo a Eleazar, por ejemplo, el mayordomo de Abraham, que le confió, ¿verdad?, a ese mayordomo que fuera a buscar mujer para su hijo. Y fíjate, o sea, aquí está la identidad. Ve a buscar esposa para mi hijo. Aquí Abraham corría un peligro, ¿no? ¿Y qué tal si trae a alguien que no? Pero era tal la identidad del mayordomo con Abraham que Abraham sabía que iba a ser una buena elección. Confiaba plenamente en él. Y el otro caso es de José, ¿verdad? Génesis 39, dice, versículo 4, así José halló gracia en sus ojos y le servía, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. De tal manera que José vivía que Potifar le confió absolutamente todo. Y versículos más abajo dice que Potifar no se preocupaba de nada más que de comer. ¿Sí? Ese era un mayordomo, una persona digna de mucha confianza, o de toda la confianza de su señor. Y somos mayordomos, y Dios nos tiene confianza. Debiéramos agradecerle a Dios por esa confianza depositada sobre nosotros, ¿no? Claro, adelante. El pastor Abraham puso ejemplos de personas como mayordomo, pero aplicando a nuestra vida actual, Dios, que es el dueño, nosotros somos mayordomos. Cuán importante, la lección así lo menciona, cuán importante es entonces permitir que hoy en día sea el Espíritu Santo el que nos impresione para poder saber y entender la voluntad del Señor para con las cosas que nos ha confiado. Tanto las tangibles y las no tangibles, como vamos a ver un poquito más adelante. Y por eso la importancia aquí de la comunión con el Señor y cómo el Espíritu puede intervenir en eso para que nosotros podamos ser verdaderamente mayordomos. Porque Dios definitivamente tiene una mente infinita, nuestra es finita y debemos tener una comunión constante para poder realmente reflejar una mayordomía fiel ante Él y ser verdaderos administradores de lo que nos ha confiado. Claro, ahora me llama la atención que estos ejemplos que el pastor Abraham ha mencionado hacen una función importante para con la casa de su amo. Y vuelvo a enfatizar, depende mucho de cómo yo vea a ese amo, si es alguien que me está dando con amor, que me tiene confianza, y yo lo veo con buenos ojos, mi actitud va a ser totalmente honesta, responsable, y voy a tratar de conocerlo, pero por el contrario, si yo veo a ese amo como un tirano o un explotador, pues yo voy a actuar muy distinto. Dentro de eso, Dios es el mejor amo que podemos tener porque nos da más allá de lo que podemos comprender y merecer, por supuesto. Pastor Abraham. Sí, yo creo que la lección menciona tres características del mayordomo. Uno dice que es puesto en alta responsabilidad, como ya hemos visto, ¿no? Dos, los mayordomos sabían que lo que les confiaba no era suyo. Y también sabían que si fallaban, iban a ser despedidos. Uh-huh. Tres cosas. Tres cosas. La segunda me llama la atención. Sabían que lo que les confiaban no era suyo. Aquí vimos en Génesis que Potifar depositó todo en José. Entonces José dice, bueno, ahora yo soy el mayordomo, manejo todas las cosas de mi señor y me puedo aprovechar. Yo creo que no se va a dar cuenta si es que tomo algunas cosas para mí. Al fin y al cabo, trabajo duro, ¿sí? Hago las cosas del señor como si yo actúo como si él fuera. Creo que merezco algo. Ajá. Así puede pensar alguien, ¿no? Y así lo pensó, por ejemplo, Sebna en el tiempo de Ezequías, ¿verdad? Y a mí me llama la atención cómo es que lo llama el Señor al último. Dice, el Señor está por así, es Isaías 22, 18. te echará a rodar con ímpetu. O sea, ya lo está desechando. Como a bola por un país extenso. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Tú, vergüenza de tu Señor. Vergüenza de tu, vergüenza de tu Señor. ¿Por qué? No actuaste conforme a la confianza que se te dio. Es una vergüenza. Pero no tuvo comunión con el Señor. Así es. No, no tuvo comunión con el Señor. Se aprovechó de su posición también. Y entonces ahora se convierte en vergüenza. Creo que debemos tener cuidado con eso, ¿no? Claro. Porque al final también el Señor Jesús puso la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Mm. El mayordomo fiel dice que está preparado para la venida del Señor. Pero el mayordomo infiel dice, mi Señor se tarda en venir. Y echa a un lado su responsabilidad de ser un buen mayordomo. Y empieza a vivir como él quiere. Y en el Nuevo Testamento ya anexa un poquito el asunto de rendición de cuentas, ¿no? Dentro del concepto de un mayordomo. Importante lección, la lección número 5, mayordomos después del Edén. Y el concepto de mayordomo, ¿cómo nosotros hoy seguimos bajo ese mismo concepto y nuestra responsabilidad delante de nuestro buen Dios? Quédese con nosotros, en un momento regresamos. Seguimos en el repaso de nuestra lección número 5 y estamos de vuelta para abordar el segundo ítem, mayordomía espiritual. Quiero introducir con Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, los intereses de su Señor se convierten en los intereses del mayordomo y la posición de éste está revestida de dignidad porque su Señor confía en él. Pastor Job, dentro de lo que el pastor Abraham mencionaba en la sección pasada, hablaba de un mayordomo tirano que aparece registrado en los evangelios, pero que esto representa algo sumamente trascendental con respecto a la responsabilidad que Dios nos da a nosotros. Entender al mayordomo infiel, al mayordomo tirano, que es aquel ser humano, aquella persona que se desconecta con Dios, deja de tener esa comunión con el Señor y pierde de vista entonces su responsabilidad como tal, como mayordomo. Debemos tener claro que una persona cuando acepta a Cristo se convierte en un mayordomo. Y eso significa que es llamado entonces a administrar los recursos de Dios. Siempre hemos centrado la mayordomía o tenemos el hábito de centrar la mayordomía solamente al asunto de recursos financieros o a los recursos humanos, talentos, etcétera. Pero a veces hemos dejado de lado lo que tiene que ver con la importancia también de administrar las realidades espirituales y el evangelio, ¿no? Que es la lección que precisamente habla acerca del misterio de la salvación. ¿Cuán importante es que nosotros hoy en día tengamos claro que tenemos una comunión con el amo que es Dios? Y él, como has leído en la gema que has mencionado, debemos tener el mismo interés que el amo, que es Dios. Que es predicar el evangelio, anunciar su verdad, anunciar que Jesús viene pronto. Y aún en esa aparente demora que la lección menciona, tener una visión de seguir trabajando y sirviendo y predicando de esa realidad que Jesús viene pronto y que hay que compartir a mucha gente que hoy en día no sabe. Y es importante entender que tenemos una alta responsabilidad y tenemos que empezar a enfatizar en iglesia que somos mayordomos, somos administradores del evangelio. Gran responsabilidad, Pastor. Totalmente, porque dentro del misterio de Dios que se presenta en la lección, me llama la atención que ¿cómo podemos percibir tangiblemente el interés de nuestro amo con respecto a la salvación a tal grado que se encarnó, como decía el misterio, ¿no? El misterio de Dios. Se encarnó, dejó todo, el mismo Creador dejó todo y vino a morir por nosotros. Es claro el interés de nuestro amo. Y ahora nuestra responsabilidad, Pastor Abraham. Sí, Pastor, hemos de agradecerle a nuestro Dios por las posesiones o los dones que nos da. Nos hace partícipes de sus misterios, que debemos de administrar también correctamente, ¿no? Son verdades, los misterios de Dios son verdades que están en la Biblia, ¿sí? Tenemos acceso a ellos, pero Tal vez no podamos llegarlos a comprender totalmente, porque dice Deuteronomio 29, 29, que lo revelado, ¿sí?, es para nosotros. ¿Sí? Es decir, también Dios está envuelto, ¿cómo diremos?, no lo podemos comprender. Si pudiéramos comprender totalmente a Dios, entonces no sería Dios. Dios está por encima de nosotros. Y entonces Él nos da grandes verdades en la Biblia que no llegamos a comprender totalmente. Por ejemplo, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios revelado en carne. ¿Cómo es que el Dios infinito se encarnó? Se hizo como nosotros. Semejante a nosotros. Es un misterio que nunca, que no podremos comprender jamás. Y el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Cómo Dios podrá sacar vida del polvo, de las cenizas o de la nada? Y va a levantar vida. No lo entendemos totalmente, pero lo hemos de predicar. Dice la nota, somos mayordomos de cosas que no entendemos completamente, pero que son verdades que Dios puso en su santa palabra. De que va a haber resurrección, va a haber resurrección. De que Dios se hizo hombre, se hizo hombre. Y dice también en Ellen White que por toda la eternidad, esta será nuestra ciencia y nuestra canción. El elemento del amor de Dios, el plan de salvación. Y debemos de sentirnos contentos que Dios deposita todas esas verdades para que nosotros las administremos, para que las prediquemos, para que les digamos a los demás esta gran verdad, que aunque no la comprendemos totalmente, ya vive en nuestro corazón. Y es un misterio también cómo Cristo puede habitar en nuestro corazón. Y puede transformarnos. Entonces, aunque no lo comprendamos completamente, lo vivimos, lo gozamos, lo disfrutamos y nos invitan estas verdades a tener una relación plena con nuestro Señor, de quien somos mayordomos. Gracias a Dios por sus misterios, ¿sí?, y por las cosas que nos revela para que nosotros las podamos administrar. Y la mayor posesión, el mayor don, la mayor verdad que Dios nos da es el plan de salvación, que ustedes y yo somos redimidos por Cristo Jesús. Debemos también tener claro que lo que sí comprendemos o lo que podemos alcanzar a comprender, Dios nos lo ha dejado para que lo preservemos, lo enseñemos, lo compartamos, lo cuidemos y podamos entonces ser instrumentos de Él para poder compartirlo a la gente que no lo sabe. Porque esos dos puntos son claves, ¿verdad? En ese sentido. Hay cosas que no tenemos claras, que no entendemos, que dice la lección inclusive que aún los ángeles están estudiando y aún no lo comprenden todavía totalmente, porque obviamente Dios es infinito, pero lo que estamos al alcance de entender que el Señor ha revelado, y como dice la lección, la Biblia en el Deuteronomio también, eso hay que cumplirlo, eso hay que hacerlo, lo que nos corresponde, lo que tenemos a nuestro alcance y compartirlo a los demás. Es importante tomar ese equilibrio, ¿verdad?, también en ese asunto que estamos comentando. Claro, Pastor Job mencionaba detrás de cámara una descripción o una palabra que describe y estaba en la lección Educación Cristiana. Dice, he de abrir mi corazón al Espíritu Santo a fin de que se despierte cada una de las facultades y energías que Dios me ha confiado. Pertenezco a Cristo y estoy ocupado en su servicio. Y viene la parte que me impactaba y que usted mencionaba. Soy un dispensador de su gracia. Uh-huh. ¿Qué implicaciones trae eso, Pastor Abraham? Dispensador de su gracia. Dispensador de la gracia. Es decir, la mayor posesión, el mayor don que Dios nos da para administrar es la redención. Bendito sea Dios que nosotros hemos sido redimidos, ¿sí?, por Cristo Jesús. Entonces, hemos de administrar la salvación de todos los demás, de las personas que todavía no gozan y que no tienen esta posesión todavía, que es la redención. Y nosotros que sí la tenemos, tenemos que administrarla de tal manera que otras personas también posean este don que Dios nos da a todos. Está ofrecida para todos, pero que algunos no lo saben, otros no la han aceptado. Así que entonces debemos administrar esa posesión, la máxima posesión que tenemos, que es la redención, la salvación de las almas. Hemos de predicar el Evangelio. Importante, demasiado, demasiado vasto las implicaciones que hay allí. Definitivamente, y además la lección menciona que por ello debemos tener la armadura de Dios, ¿verdad? Para poder nosotros proteger esa redención, ese conocimiento que tenemos de la redención, y también para ir a compartirlo también a los demás. Y ese simbolismo de armadura, que es como un soldado que va a la batalla, que va y que confronta el contraste de la verdad que en este mundo hay, ¿no? Que es la maldad y todo lo que ya sabemos. Y es, debemos no olvidar que esa es clave en nuestra vida como mayordomos en esa tierra. Administrar esa armadura, ¿no? Tener fe, administrar eso, para que podamos estar libres de los engaños y de los dardos del enemigo, que es Satanás, que no nos haga nada. Esa fe que Dios nos da. Y hay que calzar, dice, los pies con el apresto del Evangelio. Ve a predicar. ¿Sí? Así que eso es administrar la salvación que Dios nos da. Administrar la salvación nuestra para administrar la salvación hacia los demás también. Y al final es predicar el Evangelio. Dentro de la lección mencionaba Lucas 12:45, una de las tantas formas de presentar la mayordomía cristiana, y mencionaba que había un pensamiento, y era que el dueño se demoraba, y como se demoraba, se perdió la noción de la responsabilidad. ¿Hace cuánto esperas la segunda venida de Cristo? Y todavía no se ha cumplido ese momento. Y de pronto nuestra tendencia puede ser la misma. Yo quisiera a los jóvenes que nos pueden estar viendo y a cada uno de los amigos y miembros de iglesia que nos observan, mencionarle, miren, cuidamos muchas cosas de la mayordomía cristiana. Por ejemplo, a los jóvenes se les enfoca mucho y se les recalca mucho la mayordomía del cuerpo. Cuidar el cuerpo, ser cuidadosos con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Al adulto se le enfatiza mucho la mayordomía de los recursos y de los dones. Pero, muchachos, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio que nos ha sido confiado? Miembros de iglesia, amigos que nos visitan, la comprensión de las verdades que Dios nos ha permitido tener. ¿Qué tan responsables estamos siendo con ello? ¿Y hasta dónde estamos yendo en nuestra mayordomía espiritual? Quédese con nosotros. En un momento regresamos para continuar nuestro estudio de esta lección número 5. Con él por siempre reinaré. pondré mi corazón en ti. Oh, sí, mi corazón en ti. Castillo fuerte es mi Dios, su nombre mi refugio es, su reino permanecerá, con él por siempre reinaré, con él por siempre reinaré. Castillo fuerte es mi Dios. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en la lección número 5, Mayordomos después del Edén. Y vamos a abordar el último tópico, aceptando la responsabilidad. Pastor Job, para usted, ¿qué considera que sería la clave para que yo como miembro de iglesia me mueva de mi posición actual a aceptar la responsabilidad de la que hemos estado hablando? Bueno, siendo mayordomos, entender en primer lugar lo que Jesús hizo por nosotros, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando como seres humanos nos encontramos con Cristo y nos damos cuenta el poder transformador y redentivo que Él puede hacer en la vida de un ser humano, el humano tiene que responder a tener una comunión directa con Él. Debe como un resultado natural, porque me doy cuenta del amor tan profundo que Dios tiene conmigo. Entonces, como Él me ama tanto y dio su vida por mí, yo voy con Él y tengo una comunión con Él. Y es la base precisamente de todo lo que implica la mayordomía. Tener una comunión directa. Y la lección decía así, que Dios desea colocarnos en una comunión cercana, directa con Él, para que de esta manera podamos tener una mayordomía adecuada en todas las áreas de nuestra vida como seres humanos y como cristianos. Así que es importante entender esto, la comunión, y yo creo que es bueno que reflexionemos todos que estamos aquí escuchando y, en este asunto de la lección, ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestra cercanía con Él? Posiblemente algunos de nosotros hemos caído solamente en una vida de apariencias, una vida de simulación cristiana, sin tener comunión con el Señor. Nos portamos bien, nos comportamos bien, nos vestimos bien, sin tener comunión con Cristo. Y eso es en vano, cuando en realidad debemos pensar que nuestra principal responsabilidad como mayordomos es tener esa comunión constante, directa, diaria, con el Redentor que es el Señor Jesucristo, que es el amo, simbólicamente, ¿no? Así es. Claro. Importante, pastor, usted menciona, es en base a la percepción de un Dios de amor, de un amo de amor. Y cuán importante es que nosotros podamos reflexionar en ello constantemente, porque eso va a despertar nuestra necesidad y deseo imperativo de relacionarnos con Dios. Así es. ¿No? Eso va a provocar definitivamente el decir, yo confío en Él, yo tengo fe en Él, porque Él me ama. Así, ¿no? Y dio todo por mí. Claro. Su propio hijo. Ahora, esa relación que yo tengo con Él tiene que fluir de alguna manera, Pastor Abraham. ¿Cuándo somos mayordomos? ¿Cuándo nos convertimos en mayordomos? En la parte de lunes, de la lección de lunes, en el último párrafo, en la última nota, dice, cuando aceptamos a Cristo, somos mayordomos, llamados a administrar los recursos de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en mayordomos? Cuando aceptamos a Cristo. ¿Por qué? Porque una persona que no acepta a Jesús, ¿sí?, no va a promover ni intentar esa relación que hablaba el pastor de este joven. ¿Sí? Cuando yo acepto a Cristo Jesús, ¿sí?, entonces mi anhelo será estar cerca de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces se establece una relación de vida, de tal manera que mis pensamientos estarán regidos por la voluntad de Dios. Mis acciones serán semejantes a las de Cristo. Esa es una relación, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, que pensamos y actuamos como lo hace Cristo Jesús. Esa es nuestra meta tener la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, vivimos como Cristo, actuamos como Cristo. Pero eso se logra solamente en base a la relación de amo y siervo. Y el siervo tiene que entender ciertas cosas, que no es dueño de lo que posee. Y que el mayordomo ha de entregar totalmente su vida, porque la vida nos las da Dios y no es nuestra. Y mis posesiones también no son mías, son de Dios. Así que debe ser una entrega total a Dios. ¿Sí? Y esa es la base de esta relación. Señor, me entrego totalmente a ti, soy tuyo, y establecemos esa relación de dueño y mayordomo. ¿Sí? Y entonces hemos de adquirir una responsabilidad. Debemos ser responsables. ¿De qué? De administrar lo que Dios nos da. Ya hemos dicho. ¿Sí? Somos administradores de verdades eternas. Somos administradores de la redención que se nos ha otorgado. Hay que estar cuidadosos de que nadie venga y nos arrebate la posesión que ya nos ha dado, que es la redención. Y además debemos administrar el Evangelio para la salvación de los demás. Y la pregunta es, ¿aceptamos esa responsabilidad? ¿O simplemente somos mayordomos de palabra? ¿O tal vez solamente nuestra comprensión llega a que hemos de administrar lo tangible? Bueno, el dinero, los recursos, mis talentos, ¿verdad? Mi tiempo, lo que hemos estado hablando, las cosas tangibles. Pero tal vez no hagamos a un lado lo intangible. Yo manejo esto porque Dios me lo da. Pero lo intangible, que es la salvación propia y la salvación de predicar el Evangelio para otros, a lo mejor eso yo no lo acepte. He de ser responsable de todo, de administrar lo tangible y lo intangible que Dios me da. ¿Okay? Para ser unos buenos mayordomos. Claro, y aceptando la responsabilidad, me llama la atención un parrafito de la lección del jueves. Y dice, la aceptación de la responsabilidad personal está compuesta por decisiones que tomamos y lo que hacemos. Es decir, relación causa-efecto. Decíamos, la causa que me debe llevar al efecto es obviamente mi relación con Dios, mi comunión con Dios, bajo la comprensión de un Dios lleno de amor. Pero esa es la causa, el efecto natural de aceptar la responsabilidad ya es tangible. Sí, definitivamente es el punto clave que implica saber que somos unos mayordomos fieles y verdaderos ante el Señor, ¿no? Y que tenemos que estar produciendo frutos naturales, predicando el Evangelio naturalmente, compartiendo su verdad de manera natural y viviendo una vida de acuerdo a los principios del Señor. Sí, y ahora el libre albedrío es otra manifestación de amor, pero que tiene que ver con aceptar la responsabilidad. Es que es eso, pastor. Esta responsabilidad de la cual estamos hablando es personal. ¿Sí? Esa responsabilidad no es de grupo, de iglesia, de familia o de matrimonio. Es una responsabilidad personal, totalmente, ¿no? Dios nos va a pedir cuentas de esto a cada quien. Da cuenta de tu mayordomía. ¿Sí? Da cuenta de lo que hiciste, cómo manejaste, cómo administraste todos los dones, todos los regalos, todas las posesiones que el Señor te dio. Así que entonces hemos de adquirir esa responsabilidad porque hemos de dar cuenta personalmente de lo que recibimos, cómo lo manejamos. Y Dios quiera que aceptemos la responsabilidad porque no estamos solos. Esa responsabilidad está respaldada por la relación que tenemos con el amo. Y Dios quiera que procuremos esa relación íntima y que cada día crezca más para que entonces que llegue el momento en que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Mis pensamientos son los de Cristo, mis acciones son las de Cristo. Entonces la base de todo es una relación de vida con Cristo Jesús. Bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 5, Mayordomos después del Edén. Y quisiéramos, antes de despedirnos, algunas conclusiones. Pastor Job, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que es enriquecedor su participación aquí. Pastor, algunas conclusiones. Yo quiero concluir diciendo un ejemplo de un hombre que aceptó la responsabilidad de administrar el Evangelio y que no escatimó, no dudó en entregarse. Y es el apóstol Pablo. La lección lo menciona. Y quiero leer algunos párrafos de 2 de Corintios 11, dice el verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Y si seguimos leyendo todos esos versículos hasta el 29, se describe cómo Pablo está reflejando una actitud de un buen mayordomo en lo tangible y en lo tangible. Y cómo él es un buen ejemplo de entender cómo un humano que tiene comunión con el Señor puede lograr todo esto con pasión por el Evangelio de Cristo Jesús. Ojalá que nosotros también permitamos, porque Dios así lo quiere, permitamos ser instrumentos de Él, que tengamos esa comunión con Él para ser como Pablo, más que Pablo, y predicar el Evangelio con tanto entusiasmo, sin limitantes, sin escatimar, sabiendo que el amo nos ha mandado a eso. Dios nos bendiga y que nos ayude a poder lograrlo en nuestra vida personal. Gracias, Pastor Job. Pastor Abraham, siempre un privilegio poder estar en esta mesa de diálogo con usted. Conclusiones, Pastor. Pastor, darle gracias a Dios por tantos dones y regalos que nos da, ¿no? Anteriormente la mayordomía se manejaba con las 4 T's, ¿te recuerdas? Tesoros, tiempo, templo, talentos, las cosas tangibles. Pero ahora se abren nuestros ojos y nos da más que solamente esto. Nos da las cosas intangibles también. Nos da la redención, la salvación, nos da el evangelio. Todos son regalos. Pero también nuestra responsabilidad crece, administrarlos correctamente. Tengamos una relación, procuremos una relación plena, completa, íntima con Cristo Jesús, para que estos regalos que Él nos da, los administremos correctamente. ¿Sí? Y cuando se nos pida cuenta, da cuenta de tu mayordomía, podamos decir, Señor, aquí está. ¿Sí? Administré correctamente tus regalos, tus dones, pero no porque yo tenga capacidad, ¿no? Sino porque tú estuviste conmigo. Porque tu mente la pusiste, tus pensamientos la pusiste en mí y en mi corazón lo tocaste para hacer lo que tú hacías. Hay que tener una relación total, de tal manera que mis pensamientos sean los de Cristo y mis acciones también sean las de Él. Muchas gracias, Pastor Abraham. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este repaso de la lección. El versículo de memoria, 1 Tesalonicenses 2:4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Qué pasos prácticos tengo que dar yo para garantizar que los intereses de Cristo son supremos y que nuestros intereses como seres humanos son secundarios? Que Dios nos ayude.